la verdad. No, no me puedo olvidar ni del bien que recibí, ni del mal que me han hecho sufrir. No, la verdad, no, no me puedo olvidar. Ya pagué, renuncié y olvidé todo lo que pasé. De recuerdos viví que me hicieron soñar, que tal vez confundí con la felicidad. Los amores de ayer que el azar me brindó fueron falso placer. Todo eso acabó. No, la verdad, no, no me puedo olvidar ni del bien que recibí, ni del mal que me han hecho sufrir. No, la verdad, no, no me puedo olvidar. Acabé, tengo fe, ahora sé que mi tiempo se va.